compañera mía, dueña de mi amor. Tuya, tuya es mi alegría, por sentirte mía, por tener tu amor, por tenerte conmigo y beber de tus labios. Yo daría mi vida por estar a tu lado, aunque tú no me quieras y jamás tú me ames. Yo daría mi vida, aunque después te marches lejos de mí. Compañera mía, dueña de mi amor. Tuya, tuya es mi alegría, por sentirte mía, por tener tu amor, por tenerte conmigo y beber de tus labios. Yo daría mi vida por estar a tu lado, aunque tú no me quieras y jamás tú me ames. Yo daría mi vida, aunque después te marches.